La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hoy di esa vueltita de más que haces en la cama. La vueltita de más para esos cinco... Eso que apagás el despertar y dices, bueno, yo ya, ya voy. Me voy. Creo que tiene que ver con la temperatura, ¿no? Puede ser, sí. Porque te cuesta más salir. De taparse, sí. Puede ser, la temperatura o el cansancio. O las dos cosas sumadas, una a la otra, la temperatura y el cansancio. Pero sí, cuesta un poquitito más salir de abajo de las sábanas. Y venía pedaleando pensando en esas vueltas. Viste que a veces damos vueltitas de más. ¿En qué sentido? En las decisiones, en la cama, en la vida misma, para, no sé, para cambiar de trabajo, para mudarse, para terminar con ciertos vínculos, para, no sé, cambiar hábitos cotidianos. No sé, como eso, me abrí el pensamiento a pensar en esas vueltitas. En las vueltitas de más que damos. A veces está bien, porque a veces el dar vueltita de más significa, puede haber opciones, como que estás perdida en la vida, entonces das vueltas de más porque no sabes para dónde rumbear o arrancar, o que estás como observando. Sí. ¿Viste cuando das la vueltita y vueltita así como... Y vas mirando a decir cuál es el mejor lugar para quedarme acá. Elegís, apuntás, elegís, acertás... Uh-huh. Y te quedás. Uh-huh. O no sé si te quedás eternamente, pero claro, bueno, te quedás en un tiempo y lo disfrutás al menos. Ahí va. Esas vueltitas están buenas. Las otras cuando estás como medio tipo bollando, como quien diría. Ay, me acordé de una canción re linda de mi amiga Pina González, que se llama La Vuelterita. Y dice que le da un beso y se va. Le da un beso y se va. Y entonces como que la canción cuenta de esas vueltitas, vuelteritas. Las vuelteritas. Sí, es para hacer un análisis profundo de las vueltas que damos en la vida. ¿Vos diste muchas vueltas para llegar? No, yo no di muchas vueltas para llegar. En un momento tuve una preocupación, no me preguntes por qué, creí que Santa Mary iba a tener la solución. Porque capaz que conoce algo. Por Santa. Tipo, creo que por 10 minutos, 15 minutos. Sí. Dije, tuve la preocupación de que. Tampoco fue la gran preocupación. Ajá. Supuse que alguna vuelta le iba a dar. Que se me había roto la heladera. Y empecé como a pensar mientras desayunaba. Como dije, bueno. Por suerte tengo mi hermano que vive a la vuelta de casa. Entonces fue bueno chao. Le dejo lo que se necesite. No hace tanto calor. Llamo a tal para que venga a ver y la chequee y pueda arreglarla. O compre una bolsa de hielo para lo más urgente, que mantenga el frío. Ya estabas con... Estaba dando vueltas con dando ideas. Vueltas con la solución. Ahí fue donde pensé y dije, capaz que Mary, no sé por qué dije, capaz que Mary conoce a alguien. Me acordé de la heladera que estaba acá atrás, que se cambió. Fue como, ¿Por qué la relacionaste? Porque yo dije, capaz que Mary fueron Lu León o Mary. Como las dos personas que se me vinieron a la cabeza, que por ahí llegaban a conocían a alguien que pueda tener. Empecé a dar vueltas con eso porque dije, es una heladera muy vieja, que hay que descongelarla. De vez en cuando. No, bastante seguido, te diría. Y de repente venía con el ruido habitual de cuando ya tiene bastante hielo y silencio. Chao. Y dije, no. Se le paró el motor. O sea, chao, se sobreexigió. Es una heladera muy vieja que cumplió su ciclo. La desenchufé, la vuelvo a enchufar. Y arrancó. No. Y ahí fue cuando pensé que se me había roto. Y dije, bueno... Trancu, la dejo desenchufada, por ahí necesita esto. Ya estaba bastante con que se les vaya todo el hielo, viste que a veces pasan esas cosas, se liviana el, libera el motor, todo, y cuando bueno. estás sobrecargada. Y sí, hay que reiniciar. Y otra, muy metafórica la mañana, cuando estás sobrecargada, ¿qué pasa? Hay que reiniciar. Hay que reiniciar, se te apaga la máquina. Y todo. Entonces agarré la desenchufe y dije, bueno, chau, que se descongele. Y ahí fue cuando mi cabeza no pudo y empezó a dar vueltitas con ideas. Y antes de salir, dije, a ver, ¿qué onda? Ay, no me quería quedar con la duda y hacerme la re superada de que estaba re tranquila y que le iba a encontrar una solución, porque obviamente tenía la duda y la enchufé y arrancó. Entonces dije, ah, ya está, listo. La dejé desenchufada para sacarle... Es eso. Para que reinicie. Necesita reiniciarse. Necesita liberarse de toda la sobrecarga de hielo que tiene. Sí, sí, totalmente. Y igual esto de que sea una heladera vieja es mucho mejor. Sí. Porque ahora hacen las cosas como con un tiempo y se rompen. Antes, ¿no? Antes hacían las cosas para que duren toda la vida. Parezco una viejita. Para que duren toda la vida. Yo la amo a la heladera porque es tipo de las siamesas viejas. Ah, lo vieja, que, vieja. Es súper vieja. Lo que me encantaría que tenga son la como la parte, la palanca, digamos, para abrir, de esa que hacían ta-ta, uh-huh. ¿Viste? Ah, sí. Que se destraba. Esa, si llega a tener esa, como ya la felicidad plena. No es de esas heladeras, pero tiene mucha cantidad de años. Enfría un montón, pero tiene ese problema de que... Bueno, hay que cuidarla. Entra el aire para la parte del congelador, entonces uh-huh. Hay que... Pero yo, viste que me gusta limpiar las heladeras, sí, entonces... eso lo sabemos. Si tengo que descongelarla seguido, no es algo que me... No es algo... No me molesta. Ay, bien. Bueno, qué suerte. Que la heladera reaccionó. Sí, suerte que le, porque realmente es... Sí, es algo muy importante. Es importante. Después dije, no... Porque empecé también a pensar, bueno, se puede vivir sin heladera también. Ay, Vani. Se puede vivir sin celular, no, sin heladera. Pero, digo, yo no como carne ni nada de eso. No, entonces... podemos vivir así como una plantita. No fue el pensamiento, pero claro, no como carne, no como yogur. Freezer ni hablar, o sea, no. Nunca te... Tenía una, la que teníamos compartida con mi hermano, tenía freezer y fue, llévatela, si necesito algo voy y lo friso en tu casa. Entonces dije, bueno, tiene que ver con una cuestión de organización. Cocino lo que vaya a comer... Claro. Entonces, ya está, lo cociné. Hay verduras, obviamente, que requieren heladera, pero no hace tanto calor. Entonces, como... Dijiste, bueno. No me preocupé, no me desesperé porque bien. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué pensé? Con ¿qué? Planificación y calma. Las cosas sale. Se pueden lograr. Ay, me encanta esa frase para empezar. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de abril del 2023. Hay 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. Le vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Viene La Libre hoy, territorio de lecturas y libros. Y tendremos mucha información más. También llega Moni Santino de La Nuestra para el derecho al deporte. Caloncho hace optimista. ¡Ay, así estuviste con la heladera! Fortuna es lo que siento. Soy feliz con lo que tengo. La dicha está en el universo. Y amanecí para disfrutar. Y es que el sol me pone bien. Me gusta que me pegue el viento. Serotonina libre, natural. Si a ti me encanta respirar. Todo bien. pones en mi poder. En mi poder. Despierto y agradezco. Todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlos. Hay que saber seleccionar. Somos polvo cósmico. Tratando de entender al tiempo. Intento poner en mi realidad el sueño de experimentar. Todo bien al cien. Calma en mí para poder ver y reconocer bendiciones en mi poder. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Yara Rueda comienza en Jujuy el juicio por su femicidio. Hoy, 13 de abril, comienza en Jujuy el juicio por el femicidio de Yara Rueda, la joven de 16 años asesinada en septiembre del 2020. La fecha estaba prevista para agosto de este año, pero la familia Rueda, junto al fiscal Alejandro Bossati, presentaron un recurso de queja por el retardo y denegación de justicia ante el Superior Tribunal de Justicia Local, que logró adelantar el inicio del proceso. Hace rato veníamos pidiendo fecha de juicio, dice Mónica Cunchila, mamá de Yara. Del otro es que este pedido lo renuevan en cada movilización. La última, el 8 de marzo, mientras marcharan, fueron reprimidos. Por eso hicimos otra marcha exigiendo más fuerte la fecha y salió que nos daban para el 17 de agosto. Además del reclamo callejero, presentaron el recurso judicial y la respuesta llegó rápido. El pasado 4 de abril les informaron que en nueve días tenían la primera audiencia. ¿Cómo se llega al juicio? Con muchas emociones juntas. Todo este tiempo no tuve problemas de sueño, pero ahora que me toca a mí, se me quita el sueño. Estoy ansiosa, dice Mónica, la mamá de Yara Rueda. Organizaciones ambientalistas denuncian la destrucción de un humedal. Reclaman a municipios de la zona oeste del conurbano bonaerense que se preserve la zona del Arroyo Morón como reserva natural urbana. La obra reactivada tuvo su comienzo durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En ese momento, el entonces ministro de Hacienda firmó un préstamo que otorgaba el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata y la empresa Triviño está a cargo de los trabajos. Lamentablemente, empezaron este lunes y en 3 días arrasaron un montón. La cubierta vegetal está completamente destrozada de toda una parte del humedal. Nosotros venimos haciendo varios días de asamblea, jornadas de visibilización para denunciar lo que está sucediendo, expresó Secundino, integrante del movimiento ambientalista. Enfermería en K. Cava, marcha de antorchas y denuncia de recortes salariales en los centros de salud. El personal de enfermería de la ciudad de Buenos Aires, nucleado en la Asociación de Licenciados de Enfermería, realizan hoy jueves 13 de abril una marcha de antorchas a las 19 horas desde Callao y Corrientes hasta la sede de la justicia porteña, ubicada en Irigoyen al 900, en donde se llevará adelante una vigilia con acampe, olla solidaria y festival hasta el día siguiente, cuando se desarrolle un paro y conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Estas acciones tienen por objetivo lograr un fallo favorable a la equiparación salarial y laboral que reclaman con el resto de profesionales encuadrados en la ley número 6.035 de la Ciudad de Buenos Aires, y denunciar la continuidad del recorte salarial en los centros de salud y acción comunitaria. Movilización para exigir la absolución de César Aracaki y Daniel Ruiz. Hoy jueves 13 de abril, la Cámara de Casación realizará una audiencia en la que debe resolver sobre la apelación de la sentencia que condena a penas de prisión efectiva a César Aracaki y Daniel Ruiz, condenados por participar de la rebelión popular contra la reforma previsional macrista en diciembre del 2017. En paralelo a esta audiencia, que será virtual, se llevará adelante una movilización que partirá a las 9:30 de la mañana desde el Obelisco hasta los tribunales de Comodoro Py. Se exigirá la absolución de los condenados y el cese de la persecución contra quienes salen a luchar por causas populares. Al respecto, César Aracaki expresó: "Tengo la certeza de haberme movilizado por una causa justa. Soy inocente. Quienes luchamos por las causas justas somos inocentes y nos persiguen porque quieren dar un mensaje, meter miedo a quienes se organizan por lo que les corresponde. No es justo que tenga que volver a la cárcel por un delito que el fiscal Juan García Elorrio quiere atribuirme cuando hay sobradas pruebas de que no es así. De hecho, el propio policía se retiró de la causa cuando se expusieron los videos". ...22 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...y 12 grados en la ciudad de Buenos Aires... ...69% de humedad... ...una máxima de 18 grados para el día de hoy... ...y para más información pueden ingresar en... ...fmlatribu.com/noticias. Los delfines están celestes... ...y Nahara Andariega con un tema nuevo... ...hace El color de tu edad. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos al momento del sorteo. El sorteo semanal que tiene que ver con... sería como una clase de eutonía, hay un momento de eutonía con Nico Polenta, que el otro día le estuvimos haciendo una entrevista, a coordinar horario y momento en que convenga a ambas partes. Para participar nos tienen que contar, acá estoy viendo, y Pato nos hace dar cuenta, de que hubo un error. ¿En dónde? Tipográfico. Porque dice, contanos qué cosita birraza te pone energía y participá. Y era bizarra. Tuvimos ahí como un problemita de dislexia. Sí, que no, bueno, pero tiene que ver con la birra. Tiene que lo que pasa es que, claro, por ahí venía de un momento Pato dice, de vacacionar. ¿Bizarra o bisagra? Con claro. S, con Z. Veníamos como de vacacionar, con la cabeza claro. en la playa, no sé qué, claro. y automáticamente ahí se filtró una birra, pero bueno... también puede ser libre interpretación. Pato puede agarrar y puede contar una cosita bizarra o bisagra que te pone en eje y de esa forma puede participar. Claro, yo creo que no hay tantas participaciones por eso, porque leían cosita birraza y birraza decían, y capaz ¿qué que no onda? Entendía. Pero bueno, lo podemos dejar así, que cada quien interprete de la manera Bien. Que le parezca y que haga el comentario en nuestras redes sociales, que nos encuentran tanto en Face como en Instagram como Charco de Arena. O también nos pueden mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887. Bien, bien, bien. Ahí para participar y conocer de qué se trata la eutonía, ¿no? Sí, atravesar un poquitito eso. Esa experiencia. Hoy hablábamos de cuando tenés como muchas cosas acumuladas, como la heladera, mucha cantidad de hielo, que se te traba la máquina, que te trae complicaciones para el funcionamiento, que te duele alguna parte del cuerpo, que te duele alguna parte del cuerpo que está relacionada con alguna cuestión interna, obviamente... damos esta oportunidad de atravesar ese momento, animarse, entregarse y ver si se puede descular eso que está trabando ahí energéticamente. Ahí va, ahí va. Contanos, ¿qué cosita bizarra te pone en eje y participa? Nico Chincola hace Se precisa la pausa. Con estos ojos desnudos yo te miro, y con estos labios partidos por el frío, te converso, te hablo, te cuento, que tiempos tan violentos hay que hacernos frente, en cada esquina latente, con un te amo prepotente, es tan común y corriente, con ese paso ligero y media voz, con la escasez de noviembre acudes a la tos, te aclara la luna las ideas, y un merlote conversa de un viejo amor que apagó la consecuencia y el despertador. Pa, pararara, pararara. se precisa la pausa, tanto como la muerte, que lo incondicional no vuelve al cariño más fuerte. Se te perdió el pulso de tu paso tranquilo, te robaron la nave, la noche, tu ritmo, un vacío pa' llenarlo de rabia, pa' iluminar la casa. Pero con el sol en tu boca vos seguiste bailando, que entre pedales y acordes que no se va sanando, que ante el miedo y las dudas no nos pillen aflojando, mejor nos pillen cantando. Tanto como la muerte, que lo incondicional no vuelve al cariño más fuerte. Las putas no se van al cielo, ahí se ponen a bailar encima de esos santos huesos que las hicieron llorar. Las putas no se van al cielo, ahí se ponen a bailar encima de esos santos huesos que las hicieron llorar. Las putas no creen en el cielo, ahí se ponen a bailar encima de esos machos recios que las hicieron llorar. Las putas no creen en el cielo, se ponen a bailar porque ahora es todito su cuerpo, es suyo. Es suyo y de nadie más, es suyo y de nadie más. Pararara, pararara, pararara, pararara, pararara, se precisa la pausa, tanto como la muerte, que lo incondicional no vuelve al cariño más fuerte. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook.

el año pasado tuvimos la respuesta de la justicia en primera instancia, que fue a favor nuestro. La jueza, en un fallo histórico, ¿no es cierto?, alegó que es injustamente discriminada la enfermería del resto de las carreras profesionales de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Y le había ordenado en ese fallo al gobierno 90 días que utilice y que ponga todos los derechos que están dentro de esa ley también para las licenciadas y los licenciados en la enfermería. Pero el gobierno rápidamente apeló. Apeló y ahí quedamos nosotros de nuevo, trabados de nuevo, ¿no es cierto?, en el aire, de nuevo amagados y esperando ahora que esta apelación en la justicia, que los jueces no le den lugar al gobierno, ¿no es cierto? Claro. Pero para eso nos estamos organizando, por eso hacemos la marcha y la antorcha nuevamente, porque tenemos los días contados antes de que los jueces den ya su sentencia, ¿no? Uh-huh. Esperemos que no le dé lugar a la apelación del gobierno, que escuche a los trabajadores. Tenemos desde hace muchos años haciendo este reclamo. Es tremendo, es muy injusto, ¿no?, la discriminación que hace el gobierno específicamente con la enfermería, que viene realizando prácticamente más del 80% de los cuidados en todos los hospitales, los centros de salud, ¿no es cierto? Sí. Y no podemos además seguir viviendo con este salario por debajo de la línea de pobreza. El gobierno nos condena a tener 2 o 3 trabajos, trabajar entre 12 y 14 horas por día. Uh-huh. Verdaderamente nos está provocando un daño irreparable. Sí. Irreparable. Sí, totalmente. ¿Qué argumentos da el gobierno para no avanzar en esto? El gobierno da los argumentos de que ya negoció con los representantes de los trabajadores, que es la burocracia de Susegua, que es, ajá, la que nos viene hundiendo, que ya no nos representa, que nos tienen presos dentro de un escalafón general por el cual nosotros cobramos tan miserables sueldos, porque por supuesto esta burocracia se sienta a negociar todos los años con el gobierno, nuestras paritarias, entregó nuestra obra social, y vaya a saber cuántos negocios más tienen juntos, y por supuesto que todo este daño que nos hacen, lo hacen, y lo pueden hacer porque pactan con esta burocracia, ¿no? Claro. Los argumentos son, yo lo negociaron en paritarias, lo que tiene que ver con nuestros derechos, los argumentos son que esta ley se hizo donde los diputados, ¿no es cierto?, en la legislatura votaron que nosotros quedemos afuera de la ley en un hecho democrático. Eso no es democracia. Democracia es que nos reconozcan nosotros como profesionales. Totalmente. Eso fue en el 2018, cuando nos entregaron en bandeja, ¿no es cierto?, la legislatura porteña, obviamente negociando con Susegua, porque en ese momento el defensor del pueblo, después el amor dentro del frente de todos también, ese secretario justo de Susegua que está en la legislatura, bueno, viene siendo una entrega permanente, ¿no es cierto?, y un pacto que tiene el gobierno con la burocracia. Son los argumentos que alegaron parte de los argumentos que alegaron en la apelación, ¿no es cierto?, que ha sido en un marco democrático, que nosotros hemos quedado fuera de esa ley, y que además es un gasto muy grande, que en este momento no es aconsejable realizar, y que en algún momento por nuestro derecho descansaría y por ahí seríamos reconocidos como... Bueno, es una vergüenza los alegatos, que dio además una fiscal generando un dictamen para, no un dictamen, sino una recomendación a los jueces, que son los mismos alegatos del gobierno, ¿no? Una fiscal nefasta, que hace poco es la fiscal que está encargada de dejarle esa recomendación a los jueces de la Cámara. Así claro. Que bueno, nosotros por eso hacemos esta marcha, por eso vamos a hacer una campa, un festival, para que los jueces sepan que vamos a hacer todo lo posible para que nos escuchen. Sí. Porque le estamos pidiendo justicia para la enfermería. Sí, una pelea también que vienen dando, como mencionabas, de hace un montón de años, el reconocimiento como carrera profesional, que siempre estuvo invisibilizado, ¿no? Como no reconocida, que eso implica directamente también en derechos laborales, y pienso en qué tipo de salud pueden tener trabajadores y trabajadoras que se dedican a la enfermería cuando tienen que trabajar y pasar y lidiar por instituciones más de la mitad del día, entre 13, 14 horas, como decías, y quizás algunas personas más cantidad todavía. Sí, es verdad. Es de lunes a lunes nuestro trabajo. Uh-huh. Es muy tremendo. Y además, como tenés que trabajar en dos o en tres lados, muchas veces el otro lado te llega las vacaciones, ¿viste? Claro. Y no podés concordar las vacaciones que peguen en los dos lados, entonces nunca podés descansar. Claro. Nunca podés descansar, esta es una tortura, ¿no? Es una esclavitud, sí. Con dos pesos encima, ¿no? Porque son salarios tan bajos, de una profesión tan noble, tan importante, tan necesaria como la nuestra, ¿no? Es una cosa tremenda, en la ciudad más rica de la Argentina, ¿no es cierto? No hay derecho, no hay razón, no tienen perdón de lo que se están haciendo. Sí, totalmente, porque lo decías al principio, ¿no? Es un rol fundamental la enfermería, o sea, quien haya tenido a alguien internado, o sea, como que es muy, muy fundamental todo el trabajo que hace la enfermería, ¿no? Es absolutamente necesaria en esta disciplina. Ajá. O sea, ¿quién hace, si no es una enfermera o un enfermero, el trabajo del cuidado de la persona que necesita, que está internada, simplemente la promoción de la salud, las vacunas, ¿no es cierto?, prevención de enfermedades, yo les explico, ¿no?, a toda la comunidad, son los enfermeros y los enfermeros, las que salen a hacer la tarea territorial en los centros de salud, las que advierten, ¿no es cierto?, si hay un embarazo joven que hay que seguirlo, las que advierten el tema de la presión arterial en los ancianos, en las embarazadas, los que detectan muchas veces los casos de nutrición en las escuelas con el programa de salud escolar, son las enfermeras y los enfermeros los que sostienen la inmunidad de la población, los que trabajan sobre el sistema inmunitario para que no se contagien, se enfermen y se mueran con las vacunas esenciales, ¿no es cierto?, el calendario. Son las enfermeras las que te van a recibir, bañar, rotar, medicar, higienizar, calmar el dolor, sacarte la sangre, digamos, que van a estar al lado tuyo, que van a hablar con tu familia. Son las enfermeras y los enfermeros los que están las 24 horas del día, todos los días del año. ¿No es cierto? Aspirarte las secreciones, armarte el plan de hidratación, medicarte por el suelo, directamente. ¿No es cierto? Es el 80% de los cuidados los que realizamos nosotros dentro del sistema de salud. Y somos la mayoría de enfermeras y enfermeras dentro de todos los hospitales, del resto de los trabajadores de salud. Y somos la mayoría mujeres, además. Sí, no es un dato menor, no es un dato menor ese. Y también pienso esto, porque ahora, o sea, como que hay culturalmente una cuestión, esta cosa de los médicos, las médicas, y la enfermería como algo inferior. Y no, la enfermería también, o sea, son carreras de licenciaturas en las universidades. Total, son 5 años la carrera de enfermería, ¿eh? Y después, de ahí en adelante, son las especialidades, son su posgrado, puede ser máster, doctorado. La verdad es que es muy duro para que el enfermero pueda seguir capacitándose. Primero que no tenemos derecho a un horario de servicio, por eso queremos estar dentro de la ley de carrera profesional, porque a la enfermera se la niegan, al resto del equipo le dan los días dentro de su horario laboral para que pueda participar de ateneo, formación, becas, viajes. La enfermería no tiene ese derecho, ¿eh? No lo tiene, tiene que estar ahí en la sala, pateando, claro, trabajando, respondiendo a las necesidades de los pacientes, mientras todo el resto del equipo de salud, que es lo que corresponde, tiene derecho a capacitarse. La enfermera no lo tiene que hacer fuera de su área de trabajo y de su bolsillo, ¿eh? Y de su bolsillo, que también nos cuesta nuestra actualización permanente. Claro. Sí, es parte de la pelea. Por eso es todo un entramado nefasto, para nosotros, que somos prácticamente la clase trabajadora que sostiene el sistema de salud. Sí, totalmente. Sí, es la parte de la pelea, no solo de la carrera de enfermería, sino también de otras carreras y otras personas que se dedican a eso, de romper con esta jerarquía y este sistema hegemónico que se basa en estas relaciones y vínculos de poder, ¿no? Como que hay personas que son más importantes que otras dentro de la formación que tienen, en vez de mirar desde un lugar muchísimo más integral, es que la salud integral, ¿no? Como que no esto, el médico si no está, o la médica si no está esa enfermera o ese enfermero en la sala, su trabajo y su dedicación tendría que ser otra. Si no está esa persona que acompaña, o ese equipo que acompaña dentro de la comunidad o dentro de la salud mental, también serían otras las maneras y otras las cantidades de horas que tendrían que dedicar a los tratamientos. Es así, somos un equipo de trabajo. El resto de los compañeros que tienen otras disciplinas lo entienden perfectamente una vez que ensamblamos, que se arman los equipos y que trabajamos juntos y que compartimos la vida en nuestro trabajo, nuestras horas, todos los días, ¿no es cierto? Pero las cúpulas a cargo de ¿no es cierto?, de la responsabilidad del poder son las que generan esos entramados nefastos, son las que tienen otros negociados, otros intereses. Desgraciados, ¿no es cierto? Bueno, acostumbrados a que sea hegemónico ese poder, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, más que nada, ¿no? Principalmente en esta ciudad que viene con esto, con esta línea histórica. Bueno, nosotros venimos rompiendo ese molde, nos cuesta mucho, pero esta lucha no es fácil y como la vamos a seguir dando, en algún momento lo vamos a ganar. Sí, totalmente, Andrea. Andrea, ¿en el resto del país sí está reconocida la enfermería como carrera? En muchas provincias sí, en la provincia de Buenos Aires sí. Mira. Ahí el reclamo es distinto también, el reclamo es distinto por más formación, por más salario, por mejores condiciones de trabajo. Son muchos reclamos, desgraciadamente, en nuestro sistema de salud, y por supuesto el ajuste que se está realizando, ¿cierto?, los salarios, en la espalda de los trabajadores. La enfermería no es la profesión donde una persona va a vivir bien de su sueldo. Va a tener su sueldo y cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Pero sí, en la ciudad más rica de la Argentina no tienen excusa, no hay derecho. No, y aparte estamos cobrando nosotros en la ciudad más cara y la más rica con recursos, menos que todo el resto. Sí, por menos eso. Menos que los sueldos nacionales, menos que los privados, menos que todo. Termina siendo, por eso yo te digo, en la historia este es el gobierno más nefasto. Nunca cobramos tan mal, nunca estuvimos peor. Nunca en la historia, nunca nos pasó esto. Nunca. Y menos después de una pandemia. Claro, también eso. También pienso que, viste esto de las ciudades grandes, la ciudad de Buenos Aires, tiene muchos hospitales que viene mucha gente de otras provincias también a hacer tratamientos. Entonces, como que deberían estar como hasta mejor reconocidos en estas ciudades grandes, ¿no? Sí, pero por supuesto. No. Por eso no hay derecho que nos pase esto a nosotros, ¿no? Que somos los que ponemos absolutamente el cuerpo, ya quedó demostrado que somos la primera línea, y no hay derecho que sigamos viviendo así de esta manera. Por eso te repito, no hay perdón por lo que nos han hecho. Nosotros ya nos declaramos enemigos absolutos de la enfermería, este gobierno, a la red y a Quirós y a todos ellos. Hemos hecho caravana, acá, mira, hemos ido hasta la puerta de la casa de ellos, ¿no? Pero esta gente no nos ha escuchado, sigue sin responder nuestro reclamo y están muy sólidos en su postura. Y ahora justo tenemos la última decisión que depende de la justicia. La justicia, ¿no? Sí. De la justicia que falle a favor nuestro, que no le dé lugar al amparo, que no escuche el amparo del gobierno, que escuche el fallo a favor nuestro de la jueza López Vergara, que lo hizo el año pasado. Es eso lo que a nosotros nos mueve, por eso nosotros vamos a hacer esta marcha a las antorchas hoy, por la avenida Corrientes, desde Corrientes y Callao, y por eso nos vamos a instalar donde están los jueces trabajando, haciendo una tarde y una vigilia, ¿no? Una vigilia de justicia por la enfermería. Así es, Andrea. Te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu y resaltamos que son la primera línea dentro de los hospitales y también en las calles. Así que te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes y para toda la tribu, porque siempre nos acompañan, nos dan el espacio, tienen esa comunidad que por algo nos elige. Les agradecemos y bueno, los invitamos que vengan a la marcha y que vengan a acompañarnos a esta vigilia y a la campa que vamos a realizar a partir de la cero hoy, ¿no? De toda mañana. Ahí está. A la mañana. Hasta la mañana. Te mandamos un abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo para ustedes. Hablaba Andrea Ramírez, ella es enfermera de la Asociación de Licenciados de Enfermería. Están reclamando esta noche a las 7 de la tarde en Callao y Corrientes, marcha de antorchas con acampe en la sede de Justicia Porteña, con acampe y mañana también conferencia de prensa. Candelaria, Combine, Auschwitz, Abu Ghraib, Treblinka, Timor-Leste, Angola, Nairobi, Bucareste, Sarajevo, Srebrenica, Guantánamo, Guernica, Oklahoma, Hezbollah, Rio Centro, Beirute, Bagdá, Nagasaki, Varsóvia, Vietnã, Granada, Moçambique, Canandiru, Camboja, Munique. Hiroshima, Tiananmen, Londres, Yemen, Nova York, La Moneda, Seattle e Rode Al-Qaeda, Cachemira, Madrid, Sobibor, Riad, Grozny, Albânia, Betas, Pira, Mossad, KGB, Ku Klux Klan, Berlim, Talibã, Praga, Nuremberg, Eldorado dos Carajás. Ignore, ignore, ignore, minha. Levantaram milhares da maré, sumaré filhas de reinos milenares. Justiça no machado, vingança na tempestade. Nosso grito é fortaleza e não a bala que nos cale. Nem mão que nos pare, vamos contra a correnteza. Nós flores do fronte, gigantes por natureza. Em tempos de guerra, sagradas como a terra. Filha de Nzinga, Dandara, vive em mim. Seus tanques e golpes, máquinas de morte. Uma pela outra, saca, vejo nós mais fortes. Nossa malandragem dá graça e força pra lutar. Se outras guerras eclodirem, sei de que lado voltar. Pra que nossos heres não morram, mas os braços da gente. Cláudia presente, Deus é presente. Inevitavelmente morri e voltei mais resistente. A revolução é preta e virá pelo nosso ventre. Candelária, Columbine, Auschwitz, Abu Ghraib, Treblinka, Timor-Leste, Angola, Nairobi, Bucareste, Sarajevo, Srebrenica, Guantánamo, Guernica, Oklahoma, Hezbollah, Rio Centro, Beirute, Bagdá, Nagasaki, Teherã, Varsóvia, Vietnã, Granada, Moçambique, Carandiru, Camboja, Munique. Demais é ação pouca, que fazer paz é coisa pouca, que atrapalha e que tem coisa que só resolve com o silêncio que vem depois do surdão, que vem depois das ruas longe da paz. Depois de que o verbo responder, vem o conjugado na mesma medida que conjugou o ódio em cima de nós. Hiroshima, Tiananmen, Londres, Yemen, Nova York, La Moneda, Seattle, Corte e Al-Qaeda. Charco. FM 88.7. La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida.

Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, un charco de arena, y anunciábamos que nos íbamos a meter en el territorio de la literatura, de las letras, de los libros, de las lecturas. Así que le damos la bienvenida a Brench. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Feliz año, que no las veía desde el año pasado, así que sí, feliz muy año. Feliz de estar acá nuevamente. Sí, y desplegando una cantidad de libros increíble. Sí, como ustedes saben, a mí me encanta traerle cositas, sí, varias y abultadas. En este caso traje varios libros que parecen no tener algo en común más que la poesía. Por ejemplo, voy a dar nombre, La belleza de Inés Púrpura, El mal amor desbarra, de Miguel Ángel Lez, Sed de Querele, de Paula Mafía Verso, Detrás de estos ríos, de Daniel Retamar, Tarda en apagarse, de Silvina Giaganti, y Poemario transpirado por Susy Shock, entre otros. Traje más, pero la verdad que con estos creo que vamos. Vamos. Aparte, para lo que lo vamos a utilizar dentro de un ratito, me parece que va. Bueno, acá se los voy a ir pasando para que los chusmen si quieren. Estos son libros que son usados, ¿sí? Más allá de la poesía, digamos que obviamente y a primera vista los relaciona, son libros que salieron de una misma biblioteca que compramos con la Libre, ¿no? Esa cuestión linda de meterse en el mundo de las personas. Y las bibliotecas para nosotros, los libreres, es un mapa, ¿no? Un mapa de la vida de las personas que se va tejiendo a lo largo de su existencia, ¿no? Y también donde descubrimos muchas cosas, quizás hasta diría adivinatorias, ajá, de las personalidades, ¿no? De las personas cuando vamos a ver su biblioteca. Sí, dice mucho, ¿no? Las bibliotecas de las personas. Dice mucho, y además también te das cuenta de los movimientos que quizás hubo en su vida. Porque hay bibliotecas que son extensas. Bueno, esta persona se habrá mudado poco o mucho, pero siempre se llevó los libros, ¿no? Uh-huh. O bibliotecas más jóvenes, de personas por ahí más grandes que sabes que le conoces, por ejemplo, y que sabes que han tenido, que se han mudado muchas veces, que han tenido que recortar esa biblioteca, por ende vender. Ni hay que hablar de cuando las personas se mudan a otro país, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es el caso. Uh-huh. De los libros que les acerco hoy, de una persona que se mudó, que se fue a vivir a otro país, y bueno, nos contactó para poder, comprarle los libros, y descubrimos, bueno, esta persona obviamente está muy cercana al activismo LGTB, ajá, bueno, al mundo de la disidencia, y por eso, bueno, traje estos libros que nada, que les estoy acercando, que además están en muy buen estado. Te hago una pregunta. Vi que había, porque también me gusta esto de que hayas dicho que es un mapa de la persona, la biblioteca. Hay un par que tienen dedicatorias. No digamos el nombre. No voy a decir nombre. Sí, lo único que voy a reconocer que las leí, porque si me diste los libros para leerlo, como obvio, que, bueno, eso sí, y queda. Leída, que me parece que también habla mucho. La dedicatoria es como un detalle. Y hay uno de ellos que tiene una foto. ¿Esa foto también era de la persona que tenía esta biblioteca o es una foto...? No, es una foto que hizo la editorial para esa tirada. Ah, porque ya me estaba ilusionando que era una foto que había quedado dentro del libro, ojalá, que eso también habla mucho. Habla mucho. ¿Cuántas cosas dejamos adentro de los libros, no? Mucho. Y había muchos origamis hechos por la persona, vestiditos, pantaloncitos, cositas que, bueno, nada, que les dejamos. Por ejemplo, ya vendimos un par y se los dejamos adentro. Claro. Esto va con el libro porque es parte de la historia de ese libro usado. Entonces, nada, como que viene con el libro, como con la dedicatoria, no se saca, por ejemplo, ¿no? Tenemos un libro de Miguel Ángel Lenz, Sed de Querele, uh-huh, que hace poco Blatty Río rescata un poco la obra de este autor, que murió en el 2010, 2011, 2010, no me acuerdo bien, y está firmado por este autor en el 2010, o sea, un año antes de, dejar este mundo. Por ahí este libro, bueno, es como vos decís, nada, es un libro, pero bueno, la dedicatoria le suma mucho más, más cuando las personas, digamos, ya no están en este plano, y nada, y le da como un valor extra siempre la dedicatoria de la autora o el autor a los libros, ¿no? Uh-huh. De ellas. Uh-huh. También acá tenemos uno firmado por Susi. Por Susi. Ay, el poemario transpirado. Poemario es hermoso. Es uno de los primeros libros. Sí, es uno de los primeros, sí, exacto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, esto. Sí, bueno, justamente, bueno, habla de la persona, ¿no? Que. Aparte, es como. Une va a haber bibliotecas, ¿no? De gente que por ahí no está, digamos, cercana ni vinculada al mundo, bueno, que conocemos o, bueno, que conozco en la libre. Entonces, vas con otras expectativas, también te puedes encontrar. Pero bueno, ese dolorcito en la panza fue gigante cuando me tocó ir a ver esta biblioteca. Porque, bueno, es una persona vinculada a nuestro mundo. Entonces, sabía que me iba a encontrar con algunas joyitas. Que todavía, bueno, tenemos que ir a buscar un par. Por ejemplo, hay un libro que no traje porque no lo tengo, pero lo tenemos que ir a buscar, que es de Renato Pellegrini. Es un autor, uno que escribió Asfalto, que está firmado por él, que es una de las primeras novelas gay de la historia argentina. Mirá, así que, mirá qué documento, ¿no? Sí, son cosas documentales que además, digo, en nuestro mundo y en la libre, digo, tiene una salida de aprecio, de valor, de uh-huh. va a llegar, digamos, a personas que lo van a saber apreciar, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo lindo también, como el valor no solo del libro, sino de la persona que viene y lo atesora. Y bueno, yo... Ah, todas estas cosas las vinculo con la magia. ¿Qué querés que te diga? Ah, claro, que haya aparecido esta biblioteca es mágico. Es mágico y bueno, nada, es como, no sé, me resuena o lo vinculo con algo, no sé, por ejemplo, yo no sé cómo ustedes, si tienen algunas cuestiones de, ¿cómo sería esto? Oráculos, ¿no? Si tienen alguna, viste que cada uno tiene su, no sé, gente tira la moneda, otros abren el I Ching. Yo, por ejemplo, a veces, nada, necesito resolver algo, agarro un libro de biblioteca, hago así una vez, a ver, qué sé yo, no sé, Silvia Plath, no sé, quién sea, Bolaño, no sé, quién sea, abro sea, así, lo abro, digo, una página, a ver, ¿qué me das? Leo y digo, bueno, trato de interpretar la literatura. Qué lindo, encontré la relación y es por acá, a ver qué me está diciendo. Exacto. O sea, ¿qué me está diciendo de lo que estoy pasando en ese momento, de lo que necesito alguna respuesta que no le encuentro ni en el análisis, ni en la, digamos, en lo racional, por decirlo de una manera, que está bueno? O sea, como esas cositas, y bueno, a mí me pasa un poco. ¿Y no tenés ganas de abrir un libro? Y yo les quería proponer a ustedes que hagan una pregunta y con los libros que elegí... ¡Opa! ¿Hacemos una pregunta? Hagan una pregunta, elijan algún libro y se la responde el libro. Es la propuesta. ¿Cómo la ven? Bien. ¿Por qué damos esa vueltita de más? Viste que a veces como, porque abrimos el programa diciendo esto, ¿no? De que, ay, di una vueltita más en la cama y me quedé. Y a veces, y cuando lo extendés, a veces en otras situaciones das vueltitas. Sí, sí, sí. Eso sí. Pregunto yo. ¿Y el libro lo elegís vos o...? No sé quién lo elige el libro. No, acá. O sea, acá si quieren con los ojos cerrados, a ver, con para los darle ojos un poquito cerrados, más de magia. Ahí miren, estoy con los ojos cerrados, estoy abriendo un libro y... Con la dicha y la mierda hasta las orejas, me duele este corazón. La insensibilidad que a veces ofrece el mundo, en contraataque, como el mejor abrigo, la poesía nunca se ha ido de mi lado. ¡Opa! Me da una cosita. Muy bien, me respondió. Muy bien, te respondió, ¿viste? Hermoso. Ese es el... Este es La belleza de... Inés Púrpura. Inés Púrpura. Yo estoy como, estoy sin anteojos, voy okay, a decir. No hay problema. Sí, es una plaquetita, es chiquito, es un librito hermoso, también de la usadito de la biblioteca. Ay, qué lindo. El de el poema de al lado dice: con la espalda herida por la electricidad al cabalgar un tren, el pibe chorro zafa y sigue siendo un pibe. ¿Viste? No, no, es espectacular. Excelente, impresionante esta poeta. Es un nombre artístico, pero es Gael Poole. Sí. Bien. Hoy, bueno. ¿Me toca a mí? ¿Te toca a vos? En línea a eso y a lo que venía... No, yo ya lo elegí. Ah, ya me adelanté. Bueno. En línea a lo que veníamos también hablando al inicio, la pregunta era qué hacer para reiniciarse, ¿no? En esos momentos donde sentís que, vinculado a esta vueltita por ahí sin salida o que ya estás como en una, es como, bueno, ¿qué cosa cambiar para reiniciarse? No, bueno. Apagar, borrón y cuenta nueva no, ¿eh? Es como teniendo el registro, pero bueno, esto como de resetearse constantemente. Bueno, vamos a ver qué sale. La página en blanco me sale. Bien, resetear. Reseteado, no, reseteado, ¿eh? Reseteado. No. Yo no, me muero. La página en blanco, o sea... ¡Wow! Bueno, pero es un momento, te está diciendo... Stop, pensemos, tiremos de vuelta. Ahí va. Apostemos. Encuentro Nacional de Mujeres, Herradura, Ni Siquiera Son Mujeres, Here Over Hills, Cotton Fields, Troop Avenue, Je Train, Tomar Agua, Comer Fruta, Agradecimientos. Bueno, yo me acabo de retirar y me acabo de convertir en... Wow. Es un hermoso ejercicio de la magia. Sí, es un hermoso ejercicio. Y la verdad que el libro es Tarda en apagarse, de Silvina Gianganti. Sí, ese justo está medio agotadito también. Hoy el librito este de Silvina es muy lindo, es muy bello. No sé si la conocen. No. A ella. Es una poeta lesbiana. La verdad que nada, a mí me encanta, me gusta mucho. Uh-huh. A ver, y vos, hacete una pregunta. ¿Qué pregunta? A ver. ¿Cómo será el resto del año? A ver. Para la mayoría de los argentinos. Oh. Es mucho, es muy abarcativa, pero bueno. Todo para no personalizar, ¿no? Ahí va. A ver. 200 horas detrás del tango. Calles vacías. 200 horas. Danza de los sin brazos. Debajo de las camas no hay zapatos. 200 horas en los relojes parados. Ok. No hay para el culo. Un tango. Un tango. No hay esperanza. Para el resto de los mujeres argentines. Este es un poema que, bueno, que no tiene nombre, de Daniel Retamar, Ediciones El Doc. Bueno, Daniel era un poeta vinculado al activismo gay, de los principios del Frente de Liberación Homosexual, de Entre Ríos, y bueno, en el año 98 ha dejado el mundo, pero bueno, persiste su poesía muy hermosa, así que nada, eso. Pero no, qué bárbaro. ¿Se dan cuenta, bárbaro, no? Bárbaro, sí. Es magia. Para mí es magia. Y bueno, nada, eso. Tiene algo como esto de oracular. Vieron, no sé, como que los pueblos eran en la antigüedad era mucho del oráculo, ¿no? No solo de los sueños, sino también de este, bueno, el oráculo de Delfos, qué sé yo, por nombrar algo así más. Que por ahí nos suena a todos, y a mí, porque yo me ayudó allí un poquito con estas cosas, que le mando un beso, del oráculo y bueno, y la historia. Entonces me pareció súper acertado de lo que a mí, por ejemplo, me pasó. Entonces, con los libros generalmente, y a veces lo que busco más allá de leer, disfrutar, estar en otro plano, porque cuando leemos estamos en otro plano. Uh-huh. Entonces darle como esa vueltita mágica me resulta súper satisfactoria. Me río mucho. Está bueno. Sí, y creo que también que es un hermoso ejercicio para tener una llegada diferente, involucrarte de una manera diferente también con lo que elegimos leer en determinado momento. Eso. Como esa identificación y eso de sentir de que hay un ida y vuelta entre lo que estás leyendo, ¿no? La interpretación, que no es lo mismo, o que por ahí está bueno esto de releer cada tanto algún libro, porque no te pasa lo mismo que lo que te haya pasado cuando lo leíste hace 10 o 15 años atrás. Es como esta conversación entre la lectura y sí. la persona que escribió, y una en ese momento determinado. Y en varios momentos, ¿no? Como vos decís, vos del pasado, tu existir en diferentes momentos. Sí, lo que vos decís es tal cual. Por ejemplo, yo en un momento había leído El mal amor de José Esbarra y no podía parar de llorar. O sea, era como en un momento abría la hoja y ¡ah! Era lágrima, no lo podía, lo usaba como, no sé, viste, como para poder exudar lágrimas. Y ahora lo leo y no, o sea, como que ya no, por ahí me digo, qué hermoso, qué lindo, pero ya no me produce por ahí lo que me producía en su momento, ¿no? Bueno, en este caso el libro del mal amor de José Esbarra. Así que nada, eso. ¿Y todos estos libros de esta biblioteca están a la venta o no? Están a la venta. Todos. Los vamos a ir subiendo porque tenemos un nuevo Instagram de la Libros Usados. De la Libre, sí. Donde vamos, que lo tenemos hace un mes más o menos, lo abrimos, lo estamos fogoneando desde el Instagram principal, que es este, es enfocado totalmente a la venta, digamos, así que todo lo que aparece está a la venta. Y vamos a ir subiendo de a poco cositas para que... Ya vendimos un par, de hecho iba a traer uno de Maki Corbalán y ayer lo vendimos, lo tuve que sacar a la bolsita. Maki Corbalán también, poeta lesbiana. Poeta lesbiana. También está en otra dimensión. En otra dimensión, ya. Sí. Neuquina. Sí. Hermosa. Sí. Y ayer al toque lo subimos ahí y, che, sí. Vino alguien a un evento que teníamos y dice, che, siguen teniendo el de Maki, qué sé yo, y se lo llevó. O sea, lo saqué de la bolsa. No, pero sí, no. El que traje, que lo vendimos ya es El mal amor. Que le dije, no podés pasar, vos quiero llevar el libro. O sea, igual fue todo por mensaje. Así que, nada. ¿Y de qué trata El mal amor? Y El mal amor son todos poemas así vinculados a la ruptura para mí, ¿no? De un amor así como fuerte. La verdad que lo leí hace un montón, pero ponele, te doy un ejemplo, si querés te leo. A ver, un... Sí. Creo que lo que mejor describe la poesía es la poesía en sí misma cuando se lee, así que, a ver, no sé. Acá está. Bien. Te saludo desde la orilla. No te conozco ni puedo descifrar tus misterios, pero puedo enviarte una señal que equivale a un deseo con todo mi corazón que tu peregrinaje no sea tan duro como me lo fue a mí. Y si tenés como yo la certeza de que todos los mensajes llegan, sonreí desde tu orilla y quizás no te sentirás tan solo. Wow. Este, bueno, es dedicado a un X que... Sí, sí, sí, sí, es bellísimo. Por ejemplo, este, que es un poquito más vinculado a lo que la mayoría del libro, digamos, está enfocado, dice así. No te llevaste solamente tus paraguas, tus ropas y el cepillo de dientes. Te llevaste también la música, el telón de las noches y la escenografía de los días. Arrasaste con todo. Uf. Bueno, cómo no llorar, ¿viste? En su momento era un estaca al alma. ¿Tiene dedicatoria? No, ojalá. No, esto fue después porque él, nada, falleció muy en... Leí algo ahí, pensé que... No, era el precio. Era el precio, era el valor. Brent, y si hay alguien que quiere, se comunica con ese Instagram. Con ese Instagram, y van directamente a la casa a buscar su biblioteca. Si alguien quiere vender la biblioteca. Sí. Ah, sí, sí, nos escribe a la Libre, al que tenemos, o a los dos, o nos escribe por mail, como deseen. Así que nada, sí, sí. Sí, obvio, estamos abiertos a la compra de bibliotecas, que es también lo que, digamos, nos alimenta, digamos, la nafta para seguir, porque el sector usado, por suerte, se viene reproduciendo de una manera muy linda y vamos teniendo este tipo de material que es lo que nos interesa. Y también hacemos canje, ¿eh? Ah, muy bien. Eso también, sí, hay opciones para todo eso. Si quieren, digo, las actividades de la Libre. Las actividades de la Libre, que se viene recontra, recargada. Le voy a decir lo más próximo, que son los eventos cercanos. Por ejemplo, este sábado 15 de abril brindamos y celebramos la edición ampliada de Crónicas de Infancia. Presenta Magdalena Girardi. Esto es a las 18 horas, como siempre, en Chacabuco 917. Bien, hoy hay un taller se llama Pirotécnico de Poesía con Tilsa Ota, de a las de 18 a 20, ¿sí? El viernes tenemos, me adelanté, sábado, sí. Vamos de atrás para adelante, Inmensas Camelias, Poesía de Otoño, ajá, a partir de las 19 horas, leen Melisa Papillo, María Magdalena, Vana Andreini y Música de Adolescencia Tardía. Después tenemos Sexo y Escritura, Experiencia Sonora, esto es el domingo, 16 de abril de 17 a 20 horas. Vic, Lucía, Ann, Paul, Blasica, Demo, Cayo, Anush y bueno, varios más que van a estar haciendo esta experiencia. Bueno, y también tenemos talleres, ¿no? Talleres, varios talleres, que también me gustaría como anunciar los que se vienen. Uh-huh. Para lo que sería mayo, ¿sí? Para que hay tiempo para anotarse, que pueden escribir a la Libre Actividades. Hay uno muy hermoso que se llama Enesi Andamos, taller de aproximación, perspectiva de la educación integral, coordina Aye Rameri, los viernes a las 18 horas. Leemos Las emociones de la pornografía de Emma Soms, sábado 6 a las 16 horas. Políticas de malestar, cómo hacer con Fran Castignani, jueves 25 del 5, 18 horas. Y tenemos el Club de la Lectura Extraña, primer encuentro de terror post-dictadura. Coordinan Flor Canosa, Marcelo Acevedo y Juan Matio. Esto sería el miércoles, esto es abril, 26 del 4, 18 y media. Y el último día de cada mes, Club de la Cultura Extraña. También los miércoles 31, una vez por mes va a ser. Y después tenemos un Club de la Frontera, el sábado 20 de mayo, que coordinan Anita Cerrato y Stephanie Giaconi. Las Ciudades Invisibles es un taller de Mariano Pacheco que se da los martes a las 18. Y por último, y ya termino con el recorrido, Seminario de la Parte Maldita del Documental por Lucas Brunetto, miércoles 18 horas, son 4 encuentros, desde el 10 de mayo. Y sigue el taller, por supuesto, de nuestra querida poeta Paula Paiceré, así que, por eso creo que es todo. Si me olvidé algo, disculpen. Eso es todo por ahora. Eso es todo por ahora y es un montón. ¿No había un festejo en breve? Ah, el festejo, sí, me van a matar. Qué bueno que me hiciste acordar. Perdón, son muchas cosas. Cumplimos años, sí, y vamos a festejarlo el 23 de abril, que cae domingo, y bueno, sí, a partir de las 4 de la tarde vamos a estar afuera con una mesa de usados de una curaduría muy linda, vamos a disfrutar, va a haber música, va a estar Molotov cerrando, va a leer Jackie Casais, entre otros que... es un montón de actividades, perdonen, pero bueno, es lo que recuerdo y me olvidé de anotarlo. Pero bueno, va a ser una fiesta y bueno, están todos invitados a partir de las 16 horas y bueno, va a haber así brebajes ricos para brindar. Así que bueno. Brebajes espirituosos. Espirituosos. ¿Cuántos años cumple la Libre? 13, ¿no? ¡Guau! Wow. No sé, sí, 13 años, sí. Mirá. Sí. Mirá. Sí, sí, sí. Linda hasta propuesta. Ahora tenemos 12, ahora 13, sí, linda propuesta. Linda propuesta, lindo proyecto. Hermoso proyecto. Y que queda en San Telmo. Que queda en San Telmo, en Chacabuco 917. Está atendido por Angie, por Adri, por Mel, por Dami, por Martín, por Manu, desde así las redes también. Así que, bueno, les esperamos todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 19, y los fines de semana de 14 a 19, que, bueno, ahora se extiende un poquito más según si hay eventos, así que les esperamos a todos. Brench, te queremos agradecer muchísimo esta venida a la tribu, estas bibliotecas, que me encanta esto de que circulen las bibliotecas, ¿no? Sí, a mí me parece también que tiene un plus, me encantó lo de Mapa y me parece que tiene un plus el tener un libro usado cuando viene con esos escritos o esas dedicatorias, porque le dan como un contenido extra a lo que estás comprando. La gente no sabe, si yo voy y compro no sé de quién es, de dónde viene, ¿no? ¿O se dice eso? A veces sí preguntan, sí, sí, no, no. Si está la dedicatoria, como que también claro. Ahí pueden linkear, pero sí, sí, sí. Gracias. No, a ustedes, un abrazo. Lola Aramillo hace Las Personas. Pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. Las personas una a una sucumbían. Sucumbir se puso de moda y se abandonaron las vidrieras. Se olvidaron los espejos y los trabajos se perdieron y ya no quedaba nada. Y como todos sucumbían, era una gran coreografía. Y no había otra cosa porque las palabras ya saben, sucumbían. La la la la la la la la la la. Sucumbir se puso de moda y se abandonaron las vidrieras. Se olvidaron los espejos y los trabajos se perdieron y ya no quedaba nada. Y como todos sucumbían, era una gran coreografía. Y no había otra cosa porque las palabras ya saben, sucumbían. Charco de arena. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. No estoy lista para decir

conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. ...40 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y le vamos a dar la bienvenida... ...a Moni Santino... ...de la Nuestra Fútbol Feminista... ...buen día Moni... ...¿estás ahí Moni? ...buen día Moni... Parece que la comunicación está fallando. Yo me apuré, ¿no? Porque tiene una columna intensa, Moni Santino. Vamos a hablar de deporte, de derecho al juego. De derecho al juego y de derechos en general, ¿no? Como sí. Esto que siempre trae Moni ahí con novedades, noticias y distintas temáticas que ayudan a empezar a romper con ciertas relaciones y vínculos de poder también dentro del deporte y poder encontrar esas estrategias que dan el plazo y abren el juego cada vez más al feminismo y al transfeminismo. Sí. Estamos tratando de establecer nuevamente la comunicación y vamos a escuchar testimonios de Dana Hernández de Temperley, también Natalia Martínez, jugadoras que les retienen el pase de Argentino de Merlo. Ahí estamos intentando la comunicación. No sé, esto hay que estirar. Vamos a empezar a escuchar a Dana Hernández de Temperley. Justamente menciona estas cuestiones, ¿no? De los feminismos, de todo el trabajo que tienen que hacer las pibas dentro de las canchas. Hace ya varias semanas que entre compañeras, en los diferentes espacios que uno habita y particularmente también con quienes recorremos juntas el camino del Departamento de Género y Diversidad de Temperley, venimos debatiendo un poco sobre las cuestiones que están saliendo a la luz, sobre los hechos que se están visibilizando recientemente, sin demasiadas certezas, con más preguntas que respuestas, de los que, ¿viste, los jugadores enfrentando como que de abuso? Muchas adversidades, profundamente desgastadas, porque a veces nos vemos superadas o las herramientas que hemos construido no son suficientes, porque hay decisiones que son políticas y nos exceden, porque cuando hablamos de feminismo y hablamos de deconstruir, a veces se pierde de vista que estamos en una cultura que aún sigue siendo heteropatriarcal y machista en un montón de aspectos. Esto no le escapa a los clubes. Esto dificulta muchas cosas, complejiza, traba, pero sí tenemos la certeza que la solución o al menos la salida de este tipo de conflictos es indudablemente sin comenzar casas de brujas y sin señalar y estigmatizar a las compañeras que están trabajando la temática. El mundo ya de por sí puede ser un lugar bastante espantoso a veces, entonces hay que escapar de la lógica de la buena y la mala feminista, porque no puede ser que siempre estemos las mujeres en el lugar del reclamo. Ya hay desigualdades, ya hay tareas de cuidado, ya hay brecha salarial y encima también tenemos que combatir un dedito acusador que tenemos permanentemente señalándonos, incluso en algunos casos con nombre y apellido. Después, si analizamos desde una visión un poco más optimista, podemos destacar que con el feminismo aprendimos a hablar y a desprivatizar el dolor. Entonces, si hoy podemos hablar de reparaciones colectivas, es porque hay otras escuchando. Esto no es para nada menor y era algo imposible hace 50 años, y si bien todavía falta un montón de recorrido por delante y de cosas por mejorar, no es un hecho para nada menor en absoluto. Hemos construido grandes y sólidas redes de trabajo donde tratamos de hacernos las preguntas difíciles, las preguntas incómodas para obtener más y mejores respuestas. Sí coincidimos varias de nosotras en que precisamos otros referentes, otros modos de vincularnos, otros modos de relacionarnos, otros modos de buscar justicia, porque la lógica del scratch es problemática, es violenta, y en el medio pareciera no haber nada y que todo de lo mismo. Y eso complica todavía más las cosas. Creo que nos debemos construir más y mejores herramientas, seguir deconstruyendo hacia adentro de todos los espacios que habitamos, y aprovechar esta cuarta ola feminista, el poderoso movimiento Ni Una Menos, con el que contamos en nuestro país, y empezar a encontrarnos cara a cara para dar los debates y las discusiones que nos están faltando, porque a veces la teoría pareciera ir por delante de la práctica, y esto es algo que nos juega en contra y que nos perjudica. Pero estamos ante un tiempo que demanda que seamos nuestra mejor versión posible y la más organizada y la más eficiente, porque enfrente tenemos la derecha, que quiere arrasar contra todos los derechos que hemos conquistado. Y bueno, eso es algo que no podemos permitir bajo ningún punto de vista. No podemos dar ni un paso atrás. Y para eso precisamos pasar al plano de la acción y debatir cómo vamos a construir este futuro. Dana Hernández, la que habla del Club Temperley. Y ahora sí le damos la bienvenida a Moni Santino. Buen día, Moni. Buen día, compañeras, ¿cómo están? Estaba con unos problemas de ahí en el teléfono, que hacía mucho ruido, pero acabo de escuchar a Dana Hernández con altísima claridad, ¿no? Sí. En el terreno de las áreas de género y de lo que se viene discutiendo estos días, a propósito de lo que pasa en Boca, decir que lo que pasa en Boca pasa en muchísimos clubes. Boca es una caja de resonancia muy importante, ¿no? Y todo lo que pasa en Boca se difunde más. Pero no quiere decir que esto no pase en otros clubes exactamente igual. Recordamos el hecho, una jefa de prensa de fútbol femenino que hace una denuncia al técnico de fútbol femenino de Boca, Jorge Martínez, y que justamente ayer hizo una presentación a la justicia. Me parece que las reflexiones de Dana dan en el clavo, ¿no? De sí. Por dónde ir encontrando respuestas más allá de enumerar y de contar los hechos, ¿no? ¿Cómo nos juntamos los feminismos, que tenemos que ver con el fútbol, los feminismos populares, para encontrar respuestas que sean sólidas, que sirvan y que no siga lastimando compañeras en el camino? Muy importante lo que decía Dana de la construcción colectiva, de que si una habla es porque hay otras ahí escuchando, ¿no? Completamente, y sí que aprendimos eso jugando al fútbol, ¿no? Ajá. Muchas de nosotras, lo que sostenemos en la Villa 31 hace 15 años, cómo aprendimos en una cancha que las transformaciones son colectivas, que no hay vuelta, y que si queremos conformar un poder que no tenga nada que ver con el patriarcado o construir poder desde otros lugares, bueno, la respuesta es esa, ¿no? Lo que hace cada compañera es valioso, no tiene que haber nada más importante que otra mujer o disidencia o diversidad. Y esa conciencia de clase, política y de profundidad colectiva me parece que es uno de los caminos posibles. No tenemos respuestas hoy, pero es muy doloroso que el club que amás, el club que querés defender sus colores, que hay una cantidad de historia alrededor de ese sentimiento o cómo de ese amor, digamos, se va construyendo, el trato adentro de la institución sea este, ¿no? Entonces, ante la gravedad de tantísimas cosas, me parece que lo que señala Dana marca un camino. Y contarles también, bueno, no había montones de cosas hoy para charlar porque viene pasando de todo, pero no sé si recordarán la muerte en ruta del año pasado de la jugadora argentina de Merlo, de Julie. Sí. Estuvimos hablando en esta columna a fines del 2022. Bueno, muchas jugadoras de Argentino de Merlo que no quieren ir más a jugar ese club por todo lo que ocurrió y querían pasar a otro club, les estaban negando el pase, aparte de que pagaban por la actividad una cuota social. Para eso estuvimos conversando con Natalia Martínez, que explica también muy desde lo personal, desde el amor, desde lo que se sufre no jugando al fútbol, cuál es la situación en Argentino de Merlo, cómo hacen para pasar a Chacarita, que me parece que también es algo importante para contar y decir. Hola, Moni. Bueno, lo actual es que después de todo lo que se hizo para tratar de conseguir, yo por lo menos mi pase en particular, aunque también estaba pidiendo el pase de otras compañeras, lo hemos hecho mediante mail, mediante carta, vía telefónica, de manera presencial, y en todo momento se nos ha negado el pase, el mío y el de mis compañeras. Solamente las chicas de Chacarita pudieron conseguir porque intercedió, bueno, AFA, y Chacarita también estuvo peleando por el pase de las chicas. No sé si habrá pagado o cómo lo arregló, lo más probable es que hayan abonado lo que Argentino pedía por el pase. Pero el punto es que las chicas de Chacarita sí consiguieron su pase. En mi caso particular, yo estuve peleando hasta el último día, y lo que hicieron ellos fue justamente el 30 por la noche liberar mi pase. Esto es lo que me dice a mí el DT de Chacarita. Tengo mis dudas también, porque ¿qué pasa? Chacarita había ya enviado en ese tiempo lo que es la lista de buena fe y no me habían incluido porque yo estaba con esta traba del pase. Entonces, una vez que Argentino de Merlo supuestamente libera mi pase el 30 por la noche, yo intento, junto con Damián, que es el DT de Chacarita, que Chacarita me pueda incluir, y bueno, la lista de buena fe ya había sido enviada porque el 31 ya cerraba el fichaje y había que entregar la documentación. Entonces Chacarita lo había hecho para el 30 de la noche, ya tenía todo resuelto, entonces no pudieron meterme a mí en esa lista de buena fe. Así que al parecer mi pase se liberó. Tengo de todas maneras mis dudas. Yo después no volví a ir al club. Ir al club me hace muy mal. De hecho, yo desde el 8 de octubre en adelante nunca más volví a pisar ese lugar. Lo tuve que hacer justamente para ir a pelear por mi pase, y las veces que he ido, que fueron unas 3-4 veces, todas las veces me hace mal. Es un lugar al que no querría volver, pero sí quiero jugar. Y bueno, y fui a pelear justamente por mi pase, y todas las veces me tuve la misma sensación de no querer estar ahí. Pero bueno, de todas maneras fui, lo pedí, y siempre me pedían lo mismo, que pague el pase. Entonces es una situación que no corresponde, y no lo hice, y bueno, me quedé pidiéndolo de todas maneras y exigiéndoles que me lo entreguen, porque también desde AFA nos decían que ellos no nos tenían que pedir plata para poder liberar nuestro pase. Pero bueno, es lo que Argentino de Merlo aún hoy sigue haciendo, todavía sigue haciendo lo mismo. Tengo una compañera que hace 2 años dejó Argentino de Merlo, Mili Galeano, Milagros Galeano. Ella se fue a Atlas le pagó el pase, los 10.000 pesos que ellos pedían se los pagó, y hoy todavía está sin el pase. No solo es que te piden plata, sino también que en el caso de pagarlo, como está pasando con Milagros, aún así te siguen demorando el trámite. Entonces, otra cosa a destacar, me parece que es muy importante, ¿por qué los clubes hacen lo que hacen con las jugadoras? ¿Quién es el que está viendo el manejo? Hay alguien que tiene que estar justamente avalando, porque si no interrumpís, por ejemplo, en este caso, AFA, ¿no? Me parece a mí que es el principal que tiene que estar regulando toda esta situación, y no desde lejos, sino más bien desde una presencia más más firme. Si bien ellos se han comunicado con el club, o al parecer algo quieren hacer, AFA hablo, ¿no? Pero es muy débil, porque si Si AFA dice que no tenés que pagar por tu pase, que ellos te lo tienen que dar, y vos vas al club y ellos terminan haciendo lo que quieren, es porque no hay un control o no hay un castigo, una reprimenda por la actitud que el club está teniendo, ¿no? Entonces, es como que se mira para otro lado y, por ende, se avala el comportamiento. Porque si no se avala, realmente se van a presentar y van a tomar cartas en el asunto y van a hacer que las cosas realmente se hagan como corresponde, ¿no? Como está haciendo Argentino de Merlo ahora, que más allá de todo lo que vivimos, nos siguen pidiendo plata para liberar el pase. Y lo peor de todo es que nos están cobrando los meses, los últimos meses, o sea, los meses que no fuimos. No es una deuda vieja que hasta ahí yo te entiendo y sí, te pago. Yo te debo del año pasado, antes de todo lo que pasó, te debía tal plata, ok. Pero ellos nos están cobrando los últimos meses. Entonces, AFA también tiene que empezar a pisar fuerte, firme y comprometerse más con el fútbol femenino porque... Ya te digo, esto pasa porque hay alguien que lo permite. Entonces, ¿cómo puede ser que una jugadora esté pagando el pase que el club dejó hace dos años, y no sé si más, dejó el club, lo paga los 10.000 pesos y todavía no le dan el pase? Al igual que hay otras jugadoras, bueno, en mi caso ya les digo, yo me quedé sin el pase, me costó muchísimo decidir volver, pero me quedé sin la posibilidad de hacer lo que amo. Y hay otras jugadoras que están en la misma situación, que Argentino de Merlo les privó de la posibilidad de pertenecer a otro club y de jugar o de hacer lo que queremos. Entonces, eso, me parece que también hay que destacar que no solo el comportamiento de Argentino de Merlo, que debe ser es el comportamiento de la mayoría de los clubes. En este caso es más grave todavía por todo lo que nos tocó vivir a nosotras. Pero es moneda corriente que los clubes pidan plata, pelota, ropa a las jugadoras para liberarlas, ¿no? Entonces siempre terminamos siendo prisioneras de los clubes. Esto AFA lo tiene que resolver, lo tiene que regular, lo tiene que ver. Y yo personalmente he hablado mucho con Paula Ojeda, que es la que está siguiendo este caso, el caso de las chicas, está viendo cómo hacer para liberar los pases, pero bueno, esto tendría que ser antes, ya te digo, yo me quedé afuera del torneo porque Argentino de Merlo no me dio el pase y porque AFA no intercedió para que me diera el pase. Así como me pasa a mí, le pasa a muchas compañeras. Impresionante, bueno, terrible. Sí, Moni. Sí. No, que eso, ¿no? Hablamos las dos a la vez porque sí. es un testimonio muy muy real y muy concreto de lo que está pasando, ¿no? Y me parecía que, a pesar de lo largo y de poco tiempo que quizás tenemos para poder estar al aire, creo que era muy muy importante escucharlo desde una jugadora de fútbol y desde el lugar que se sufre y de la inacción, ¿no? Y de la inacción institucional y de la barbaridad del club, ¿no? Que ya carga con una jugadora fallecida en ruta por negligencia absoluta y con una cantidad de jugadoras que están en esta situación, ¿no? Así que vamos a seguir esta cuestión de cerca y vamos a ir viendo cómo se resuelve y ojalá se encuentren los mecanismos para que sea lo antes posible. Ahí está, y siempre de manera colectiva. La verdad que te queremos agradecer mucho, Moni, por estos testimonios y por toda la construcción que se viene haciendo, porque eso no es fácil y se nota en los testimonios que no es nada fácil acceder a este derecho, a esto que todas queremos, que es que jugar al fútbol, ¿no? Exactamente, es así. Por eso vamos por nuestros clubes, ¿no? Con los clubes ahí propios y ninguna afuera. Ninguna que quiera jugar afuera. Lo que reivindicamos una y otra vez. Yo les agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad de contar estas cosas en Charco de Arena. Y 2023, ahí vamos, que tenemos Mundial. Ahí va. Te mandamos un abrazo y te esperamos muy pronto por aquí. Así será. Así será. Abrazo enorme para ustedes. Gracias. que se me venía a la cabeza todo el tiempo? ¿Viste cuando entrevistan a los jugadores de fútbol de estos equipos grandes? O sea, nada, las cosas que hablan o que dicen. Y no es por comparar, pero mirá, todos otros argumentos, todas otras cuestiones muy fuertes que tienen que poner las pibas en palabras. Sí, hay una desigualdad enorme, por eso la importancia de columnas como la de Moni. Ahí vamos seguramente a seguir profundizando o en estos días o en la columna siguiente, porque hay que dar el pase y hacer las estrategias justamente para darle lugar y visibilidad a todo eso. Exacto, ya son las 11 de la mañana, no se vayan, que hoy vamos trotando a la montaña. Ya está Petris aquí y también le damos un abrazo, que ahora se lo vamos a dar porque está Analía del Bolsón, está acá en el estudio de La Tribu. Vamos saliendo de este estudio entonces para darle el beso y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Dale.